está reprochando mi mente lo que tanto anhelaba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Podré ver yo mi sino tan claro como primavera? Que recuerda mi mente el pasado que tanto quema, no quiero. Y es que no ve que a ciega yo muero, mi delirio no ve que eres fuego y yo agua. La boca, yo ya no voy a ser la loca, la que con los sueños se pierde y la que con poco se enamora. La boca, yo ya no voy a ser la loca, la que con los sueños se pierde, la que con poco se enamora. Yeah.